Ahí va. Con el alma arriba, vivito y coleando, flotando de jeta al cielo, con la noche que le brilla en el pecho y el viento que existe cuando se mueve el aire. Besugo, trucha, mojarrita, carpa, dorado, tiburón. Tom, en el agua solo, ahí viene el pez náufrago. Ayer leí un poema de un sanjuanino, bueno, por lo menos viene de San Juan, que se llama Darío Dassi. Sí. Que me aclaró que la sede de ese es Carlos. Carlos. Darío Dassi. Le mandé un mail, me mandó un mail agradeciendo la lectura. Y me recomendó un poeta chileno llamado Tamim Maulén. Lo googleé y la pucha, encontré un poema de Tami Maulén. Así que no lo hago. ¿Para qué vamos a esperar mucho tiempo, dentro de un mes? Yo recibí el mail hoy, lo googleé y lo traigo hoy. Tami Maulén. Sí. Tamim Maulén. T-A-M-Y-M, Tamim Maulén. Maulén. Y se llama No Tengo Trabajo. Bien. Así que una recomendación de un oyente. Y por primera vez leen en el programa, y yo en mi vida... leyendo este poeta chileno desconocido. Qué bueno, porque esto significa que lo que importa es el poema y no la persona. Exacto. Y que no hace falta que esté santificado por las gloriosas instituciones previamente, etcétera. No tengo trabajo. No tengo trabajo. Mi trabajo es salir de noche, llegar borracho a casa y ser un signo de interrogación en la vida de mis padres. Mi trabajo es despertar atrasado, desayunar las sobras del almuerzo en un rincón escondido del patio y preguntarme allí, ¿cómo es posible que exista un tipo como Whitman? Mi trabajo es dormir la siesta, mi trabajo es mirar el techo, mi trabajo es bendecir la maleza, mi trabajo es faltar a la universidad para conversar con los muertos que viven en los libros que a veces no son libros. Mi trabajo es decirte, no tengo trabajo, excepto morirme un día de estos. ¡Bum! Explotar en un fuego artificial, sabiendo que viví mi vida en un engaño. Pero en un engaño, señores, un engaño, distinguidas damas, un engaño que me he inventado yo. Oh. Bien, Maulene, gracias por la recomendación. Hermoso. Una novedad.